Ed Harris y Madeline Stowe en Seducción Mortal. Enterado, despachadora. Estamos pendientes. Detrás del cordón, por favor. Detrás del cordón. Retírense. Retírense, por favor. No hay nada que ver. Detrás del cordón, por favor. Retírense. Retírense. Arréglate el cuello. ¿Se retira, por favor? ¿Qué tenemos? Parece homicidio. ¿Adentro? Sí. ¿Es el acceso de entrada? Sí, está limpio. ¿Quién es el primer oficial? Pinola, señor. Está adentro. La central recibió una llamada de uno de los vecinos. No dio su nombre. Ajá. A las 8:23 estaba llevando a cabo violación y robo. ¿Qué hora es, Dicky? 9:01. El nombre de este caballero, por favor. ¿Qué tal? Pinola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién está fumando, eh? Por favor. Tom, ¿ya tomaste las fotos? Sí, señor. ¿Tomaste el rastro de sangre y las colillas en el cenicero? Sí, señor. Magnífico, gracias. Unos guantes, por favor. Aquí tiene, señor. Acuden a Riverside con Hollywood. Disturbio. Área 3, proceda al muelle 23. Motociclistas causando problemas. Tenemos una buena impresión de esto, Joe. No hay inflamación. No ha pasado mucho tiempo. Vela, por favor, Dicky. Tal vez no recuerdes a la mujer que viste anoche, pero a esta no la vas a olvidar. ¿Pinola estaba muerta cuando llegaste? Sí, señor. No le sentí el pulso. ¿Sabes qué hora era? Como las 8:40. 8:42 exactamente. ¿Tienes testigos? Ninguno. No hay heridas de defensa, uñas limpias. Revisen ventanas y la puerta. Sí, señor. El que lo hizo cometió errores a diestra y siniestra, ¿no? Un novato cometió el crimen. ¿Cómo se llama? Felicity Turner. ¿Casada? Sí, tiene una hija. Todavía no lo sabe. Salió con unas amigas. Lamar dice que puede ser violación y robo. ¿Es lo que crees, Dicky, muchacho? Así es. Tiene un reloj de oro, Lamar. Un ladrón no dejaría un reloj de oro, ¿o sí? ¿Ves el agujero en su cabeza? ¿Sabes lo que es? Una herida de contacto fuerte. Tienes que estar furioso para ponerle la pistola en la cabeza y dispararle. Furioso le disparó en el baño. Primero en la cabeza, después en el pecho, la dejó tirada ahí. Una bala entró en el muro del baño. Después se sentó a pensar en lo que había hecho, sudando como un loco. Tal vez fumó uno o dos cigarrillos. Comenzó a pensar que su vida se había acabado. Por eso la arrastró del baño a la cocina, para que pareciera violación. Después llamó a la policía. Cometió más errores al volver al baño. Empezó a limpiar la sangre del muro. Un violador o un ladrón no trata de limpiar el departamento después. No van a encontrar señales de entrada forzada porque no fue violación ni robo. Fue su amante. Si le encuentran, encontrarán el arma que dejó la bala en el muro del baño. No tenía motivos para deshacerse de ella. Todo lo que hizo fue equivocado. ¿Ya me la puedo llevar? Uh-huh. Es toda tuya. La muerta es mujer de raza negra, de aproximadamente 35 años. No te agrada este lugar, ¿verdad, Lamar? Estoy bien. Le gusta, solo que no sabe por qué. ¿Por qué? Hace que se sienta vivo ver a un muerto. Lamar. ¿Qué pasa? Bueno, acaban de arrestar a su esposo en la estación de autobuses, con un arma 32 en su ropa interior. Lo llevarán a la oficina. Parece una 32, ¿verdad? Sí. Si matas a alguien en Brayton, Kyle Bodine te atrapará. No se necesita ser genio. Un homicida es un imbécil. Siempre se equivoca, tarde o temprano. Lamar, no deberías estar haciendo esto. Es algo en lo que un hombre como tú no debe pasarse la vida. Talk to me, baby. Tell me what I want to hear. Talk to me, baby. Tell me what I want to hear. Say that you love me and you wish that I was there. I miss your sweet kissing, your love and affection. I miss your sweet kissing. No la veo. ¿A quién? A mi compañera. Tal vez vino, tal vez no. Pero si la veo esta noche, voy a enamorarme. Lo presiento. ¿Qué olvidaste? Mi cartera. La dejé en el auto. Vuelvo en un minuto. But what hurts so bad I know you're not alone. Tell me what I want to hear. I want to hear it one more time. ¿Puedo acompañarla? ¿Estoy a salvo con usted? No lo sé. Vivimos momentos peligrosos. Y nos encontramos en lugares peligrosos. He bebido demasiado en este. ¿Conozco otro lugar? No, esta noche requiere de un lugar como este. Es donde se termina una vacación. Ah, ¿ha estado de vacaciones? Más o menos. A mí no me gustan mucho las vacaciones. Pobre bebé. ¿Es huérfano? Sí, soy huérfano del destino. Oh, Dios. Veo la vida con todos sus sucios detalles. Así son las cosas. Sí, así son las cosas. Tuvo un día difícil en la oficina. Sí, así fue. Así que vino a relajarse. Me pareció una buena idea. Pero me está confundiendo con otra clase de mujer. No, por supuesto que no. No estoy confundiendo nada. Tal vez sea yo. Tengo que irme. No, espere. Nos estamos entendiendo. Es verdad, pero tengo que irme. No se vaya, por favor. Déjeme empezar otra vez. Lo hizo bastante bien. Es más, casi me ha dejado impresionada. ¿En serio? Dije que casi fue así. De veras, tengo que irme. Me esperan. ¿Por qué vino aquí? Quería conocer a alguien interesante. Y ya lo hice. ¿No puedo impresionarla con otra cosa? No. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero no dejo de admirar su esfuerzo. Yo conozco muchos lugares. ¿A qué tiene? Muchas gracias. ¿Quieres acompañarme? Rachel. Rachel, ¿qué estás haciendo aquí? Salí a tomar aire fresco. ¿Estás bebiendo? No se ve bien que vengas a beber donde todos tus vecinos te pueden ver. Están dormidos. ¿Dónde estabas? Jugando, ya te lo dije. ¿Lo olvidé? Siempre lo olvidas. No quiero que salgas aquí a beber. ¿Rachel? Así te llamas, ¿verdad? Rachel Monroe. ¿Lo conozco? Nos conocimos anoche. ¿Anoche? Disculpe, no lo reconocí y no traje mis lentes de contacto. Kyle Bodine. Rachel. Pero ya lo sabe, ¿no? ¿Cómo logró encontrarme? No fue difícil. Quería disculparme si dije algo estúpido. No, no lo hizo. Yo tenía que irme. Había bebido demasiado, es todo. No lo hago a menudo. ¿Dijiste que estabas de vacaciones? ¿Eso dije? Sí. ¿Qué más le dije? No gran cosa. Eso no es cierto. Quisiera verte alguna vez. Eso no es posible. Todo es posible. Eso no. Perdone. Tal vez te llame de todos modos. Llamaré a la policía. Que sea a mí. ¿Cuánto cuesta esa? ¿Esta? ¿Para qué quiere una de 9 milímetros? ¿Cuánto cuesta? 600. Y le daré un par de cargas. ¿Qué hiciste hoy? Planté unas flores nuevas. Las azaleas están floreciendo. Las vi. Se ven muy bien. ¿Tienen hambre? Se nota que están hambrientos. Aquí tienen. ¿Olvidó alimentarlos otra vez? ¿Te pasa algo, Rachel? ¿De qué hablas? Actúas como si me estuvieras ocultando algo. ¿Cómo actúo? ¿Como si tuviera un tórrido amorío? ¿Es eso? No. ¿Y tú? ¿Por qué dices eso? Disculpa. ¡Siéntate, maldita sea! ¡Estoy hablando contigo! Homicidios, Dickie. El señor Kyle Bodine. ¿Quién lo busca? Aguarde. Es para ti. No dijo su nombre. Hola. Ah, ¿qué tal? Claro. ¿Dónde? ¿A qué hora? Está bien, ahí nos veremos. Adiós. No estás casado, ¿verdad? No. ¿Por qué? No lo sé. ¿Estás casado con tu trabajo? ¿No pareces un detective de verdad? Se supone que debes usar calcetines blancos. ¿De qué color son tus calcetines? Azules. Y negros. Eres muy pintoresco. Es lo que usan los detectives. ¿Tienes arma? Sí, claro que sí. ¿Dónde? ¿Puedo verla? ¿Qué piensas hacer? ¿Matar al chef? ¿De qué calibre es? Es una 38, 2 pulgadas, chata, por el barril corto. ¿Nunca has matado a nadie? No, realmente no. No me lo dirías si lo hubieras hecho. Gracias. Adiós, Linda. Adiós. Cuídate. Tú también. Te llamaré. Cuidado con tu vestido. Gracias. ¿Quieres salir? Mira la luna. Mi abuela decía que era la luna de porcelana, como un gran plato de porcelana. Decía que las personas se afectaban con ella y hacían cosas extrañas. ¿Será posible? No lo sé. ¿Tú vas a hacer algo extraño? Siento deseos de hacerlo a veces. Eres tan hermosa. ¿Qué vienes a hacer aquí? Beber cerveza, remar en el lago, hacer cosas estúpidas. Nado sin ropa. El agua está tibia. ¿Por qué no te metes? ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Adelante. Señor Bodin. Dime, joven amigo. ¿Qué haces para no aburrirte? Nunca tuve ese problema. Bobadas. Tienes la vida más aburrida que pueda tener un hombre. Ya te llegará, confía en mí. ¡Cúbrelo! ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Tres puntos! ¿Lo notaste? Llama a los Pistones, que lo contraten por 5 millones. Bien podría pasar. Sí, yo seguiría ganando 26.500 al año. Cada centavo vale lo que haces. ¿Cierto? Sí. ¿Su playera de qué color era? ¿De quién? ¿La del chico que encestó? Blanca. ¿Cómo voy a saber? No lo sabrías, porque no tienes ojos para los detalles. Pues creo tenerlos cuando es importante. Siempre es importante. Todo lo que ves, cada minuto del día. Pero no ves nada, porque estás aburrido. Lamar, el chico no traía playera. Eres un policía, pero estos evitan que seas un buen policía. Entonces, ¿por qué me quisiste de compañero? ¿Pudiste elegir a otro? Porque tengo la esperanza de que algún día me sorprendas. Pues quizá lo haga un día. No te esfuerces. Puede que sea incapaz de sorprenderme. Puede ser que en esta vida ya nada me sorprenda. ¿Cómo está ella? Bien. Tu Cenicienta. Vamos, yo te cuento todo. Bien. ¿Tú no me cuentas? Buen tiro. Gracias. ¿Quién murió? ¿Quién lo hizo? Vaya, gracias. No me quieres contar, ¿verdad? No parece muy concentrado. ¿Eh? ¿Por qué? Sí. ¿La viste? Sí. Fue perfecta. Sí, pero yo creo que... ¿Crees que te la voy a quitar? No, pero fue increíble. Muy bien, muchacho. Buen tiro. Tuvo suerte, eso es todo. ¿Te permite todo? No tengo a nadie. Mentiroso. ¿Te vas a molestar? Tal vez. Por favor, no, Lamar. Tenemos que hablar. No quiero seguir adelante. ¿De qué hablas? Llévame a remar. ¿En esto? ¿Sabes nadar bien? De pronto lo olvidas. Jamás lo olvidaré. ¿Quieres entrar? Te envidio, Carl. Estás cómodo contigo mismo. Quisiera ser como tú. ¿Qué tienes? Estoy en una trampa y no sé salir. Divórciate de él. Te amo. Sé que no puedo darte lo que él te da, No es eso. Todo lo que tengo es tuyo. Lo que quieras lo conseguiré. Lo que necesites lo haré. Kyle, basta, por favor. Tienes que decidir. O te enfrentas a él y lo dejas, o te quedas con él y lo solucionas. Unas vacaciones maravillosas. Rachel, por Dios. ¿Qué haces aquí? Quería sorprenderte. Bueno. Monroe, Banco Americano. Señor Monroe, ¿sí? Tiene una llamada. No dijo su nombre, dice que es personal. Rupert Monroe. ¿Quién es usted? Lo que no tiene sentido es que dos sujetos inteligentes como nosotros hayamos elegido esta pobre vida policíaca. Yo tuve una razón para ingresar. Ya la recordaré, no te preocupes. CID-159, estamos cerca. Responderemos al 201 de Cipres. Enterado, CID-159. ¿Por qué respondemos a violencia doméstica? CID-159, somos el 1097, clave 4. Nos encargaremos de esto. Policía. Todo está bien. Señor, ¿vive usted aquí? No pasó nada, creo. Señor, ¿vive aquí? Sí, aquí vivo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Rupert Monroe, soy del Banco Americano Monroe. Sí, sé quién es usted. ¿Dónde está su esposo, señor Monroe? Está dentro. Está bien. No fue nada, es vergonzoso, créalo. Queremos hablar con uno de los dos adentro y el otro afuera. ¿Pero qué diablos pasa? Voy a entrar a su casa. Dije que no ha pasado nada. ¡Esto es estúpido! No tardaremos. ¿Por qué no viene a sentarse aquí? ¿Hola? ¿Qué? ¿Señora Monroe? ¿Rachel? Oh, por Dios. Dios santo. ¿Estás bien? Recibió una llamada. Sabe que estoy viendo a alguien. Ten. Señora, ¿está bien? ¿Quiere que arrestemos a su esposo? Lamar, yo me encargo de esto. Ve afuera con Monroe. Bien. ¿Quieres que lo arrestemos? ¿De qué serviría? Saldrá libre mañana, ¿no es cierto? Es probable. Bonita casa, señor Monroe. ¿Cuánto pagó por una casa como esta? ¿Y a usted qué rayos le importa? Su esposa no quiere que lo arrestemos. Solo fue un pleito casero. No pueden arrestarme por una pequeña discusión. No vuelvo a tocarla. ¿A quién le dijo eso? A usted, imbécil. Tiene una boca muy grande, hombrecito. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Rachel, no tienes que soportarlo. Divórciate de ese maldito. Deshazte de él. Tienes razón, quiero deshacerme de él. Lo he pensado cientos de veces. Todas las noches lo hago. Compré un arma. ¿Dónde está? La quiero, ¿dónde está? Puedo volar a Miami. ¿De qué estás hablando? Esperaré un día, volveré de noche y lo haré. ¿Qué te está pasando? Ven. Ven a sentarte conmigo, un segundo. No, estoy bien. Ven, ven a sentarte. Anda. No. ¿Eh? ¡No! Rachel. ¡Suéltame! Rachel. Rachel. Ven acá. ¡Abre la puerta! Rachel. ¡Ven! Señora Monroe, su habitación es la 330 y tiene carta. Subirán su equipaje, disfrute su estancia. Gracias. ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estabas? Tenías que estar en la corte esta mañana. Nadie pudo encontrarte y el abogado quiere retirar los cargos. ¿Qué te pasa? Vuelvo enseguida. Hola, Kyle. Bonnie, amigo, ¿cómo estás? Bien, me da gusto verte. Quiero que hagas una llamada por mí. Seguro, amigo, lo que quieras. Quiero que llames a la policía. Pensé que tú eras policía. Una cajetilla de cigarrillos. Bien. BPD 197877, violencia doméstica. 201 de Cipreses, BPD 184-1099. 201 de Cipreses, la casa de Monroe, ¿no? Sí. CID 159, ya estuvimos ahí. 201, Cipreses. BPD 197 y 184-1022, CID 159. Informaré que investigue. ¿Qué es lo que quiere? Uno de sus vecinos informó que una mujer pedía ayuda. No aquí. ¿Me permite hablar con su esposa? Ella está en Miami. ¿Qué? Gracias, señor. Hola, George. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hola, me da gusto verte de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Kyle. Kyle. Estuve buscándote por todas partes. Tuve que irme. Estaba enloquecida. Necesitaba tiempo. Te llamé, pero no contestaste. Renté un auto para volver esta noche. Él ya no me interesa más. Tengo que estar contigo, Kyle. Jamás vuelvas a dejarme así. Vámonos esta noche. ¿Quieres que entre contigo? No, si llega no puedes estar. ¿Cuánto tiempo necesitas? 15 minutos. Muy bien, te espero aquí afuera. ¿Rupert? Rachel, ¿llegas o te vas? Espera un momento. Me voy. Dame tu maleta. Vamos a hablar de esto. ¡Que me des la maleta! ¡No hagas eso! ¿Qué metiste aquí? Solo te faltaron los muebles. ¡Santo Dios! Llamaré a la policía. ¡No te irás ahora! ¡No! ¡Vamos a acostarnos un rato y la discutiremos en la mañana! ¡No! ¡Son mis derechos conyugales! ¡No! ¡No irás a ningún lado! ¿De dónde la sacaste? ¡Aléjate! ¿Rachel? ¡Dámela! ¡Aléjate! ¿Rachel? Rachel. Me arrojó contra la pared. No me dejaba ir. Pensé que iba a matarme. Voy a llamar a la policía. Es homicidio justificable. No puedes. Si no llamo a la policía, es homicidio. El arma no está registrada. No salí del hotel. Dirán que volví para matarlo. ¿Es así? Kyle, ayúdame, por favor. Si alguna vez me amaste, confía en mí ahora. Cuelga la bocina. Iré a prisión, ayúdame. Dijiste que me protegerías, hazlo ahora. No los llames. Cuelga la bocina. Está bien. Nueve milímetros. ¿Cuántas veces le disparaste? Dos veces. ¿Dónde estabas tú y dónde estaba él? Yo estaba aquí y él allá. Dame una muda de ropa. Y necesito soga y unos costales. Al auto. Trae los costales y la soga. Enseguida vuelvo. Si sospechan de nosotros, dirán toda clase de cosas para ponernos en contra. Harán lo que sea para que nos traicionemos. No puedes creerles. Dime qué debo hacer. Ve directamente al hotel y no dejes que nadie te vea entrar. Y no me llames. Aquí está su bebida. Gracias. No cuelgues. ¿Estás bien? No puedo volver ahí. Tienes que hacerlo. Llama a su oficina. Espera un día. Después llamas a la policía. Rachel, no puedes llamarme aquí, ¿entiendes? De acuerdo. ¿Por qué nunca dices nada sobre esta chica? ¿Qué quieres saber? ¿Tienen las uñas largas? No mucho, no. ¿Por qué estás todo rasguñado? Hola, June. Quiero hablar con Rupert, por favor. Todavía no llega, señora Monroe. Estamos tratando de localizarlo. ¿Le dice que me llame cuando lo localice? Sí, señora. Gracias. Kyle, ¿recuerdas al banquero Monroe? Estuvimos en su casa. Sí. Su esposa acaba de reportarlo perdido en acción. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo? Un día después de que estuvieron aquí. ¿El jueves pasado? Sí, fue el día que me fui a Miami. ¿Y regresó ayer? Uh-huh. ¿Llamó usted a su esposo mientras estuvo en Miami? No. ¿Por casualidad sabe si corría algún peligro o si alguien pretendía matarlo? No. ¿Ha hecho esto antes? No comprendo. ¿Viajar inesperadamente? No. ¿Podemos revisar un poco la casa? Sí, adelante. ¿Su esposo estaba solo mientras usted se ausentó? Sí. ¿Notó algo extraño en la casa cuando volvió? No. ¿No había puertas o ventanas abiertas? ¿No? ¿Este vidrio desde cuándo está roto? Un par de semanas. Es muy fácil arreglarlas. ¿Cómo se rompió? Al cerrarla, creo. ¿Qué clase de automóvil conducía su esposo, señora? Su Buick negro. ¿Preguntamos a los vecinos? Sí. Primero veamos el resto de la casa. Sí. ¿Viste que estaba nerviosa? ¿Ah, sí? La señora Monroe estaba tan tensa que se le notaba a leguas. La ventana estaba trabada. No se movió. Sí, ¿y? Mentía. ¿Crees que mintió respecto a todo? No sé. Voy a llamar a la central. ¿Qué hay? Es su auto. Está limpio. ¿Desde cuándo está aquí? No sabemos. El foco de aquí está roto. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Van a interrogarte otra vez. ¿Por qué? Encontraron su auto y van a hacerte algunas preguntas. Estoy asustada. Todo va a salir bien. Tienes que seguir con tu historia. Sí, va a declarar. ¿Sí? Ah, espere un momento. La señora está loca. Ha estado con psiquiatras durante 4 años. Hace 2 años trató de suicidarse con un puñado de Valiums. Y ha pedido el divorcio 2 veces. El auto de Monroe estaba completamente limpio. Ni una huella. Si fue homicidio, alguien sabía lo que hacía. No fue un demente. Buen trabajo. ¿Quiere declarar su nombre, por favor, y su domicilio actual? Señora Rachel Monroe, vivo en el 201 de la avenida Citizens. La noche que acudimos a su residencia el 17 de julio, ¿su esposo la golpeó? Sí, así fue. ¿Por qué? No lo sé. Tenemos discusiones a veces. ¿Qué discusión tuvieron esa noche? No tienes que contestar eso. Mi esposo me acusaba de tener una relación extramarital. ¿La tenía? Señor Dickey, mi cliente está aquí para dar una declaración de su paradero en esa ocasión, no sus preferencias sexuales. ¿Cuántas veces la atacó? No fue gran cosa. En el informe del señor Bodín dice que había señales visibles de golpes físicos. Una bofetada. ¿Qué pasó después de que el detective y yo salimos de su casa esa noche? Dormí en el pórtico cerrado. Y en la mañana llamé un taxi, me llevó al aeropuerto y tomé el vuelo de las 10 a Miami. ¿Estuvo ahí de jueves a domingo, regresando a casa el lunes en la mañana? Sí. ¿Llamó a su esposo desde el hotel? No. Quería estar sola. ¿Llamó a alguna otra persona? No. Regresó el lunes 22, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué hora regresó? Como a las 11. ¿Llamó a alguien al llegar a casa? Sí. ¿A quién llamó? ¿La primera persona? Sí. Llamé a la oficina de mi esposo. Hablé con su secretaria. ¿Y a quién más llamó? A nadie. Pero dijo la primera persona. Debe haber alguien más. No hubo nadie. El sábado en la noche, antes de que faltara su esposo, un vecino dice que vio luz en la casa casi hasta las 3 de la mañana. ¿Pudo haber alguien más ahí? No lo sé. Señora Monroe, quisiéramos revisar su casa de nuevo. ¿Están adentro? Sí. Tal vez lo encuentren debajo de la cama. ¿Dónde estaba ella? Estaba en Miami, en el Hotel Registry. Llegó el jueves pasado, salió el lunes en la mañana. Ahora, el sábado en la noche, la señora llamó a su esposo aquí. Y lo encontró antes de que saliera. A las 11:41 p.m. volvió a llamarlo al Club Campestre Brayton. Dijo que no había hecho llamadas del hotel. Sí, eso fue lo que dijo. Al día siguiente, a las 10 almorzó junto a la piscina. Se quedó ahí todo el día. Tienen su firma y todo. ¿Qué opinas? No sé. Estaba en Miami. Tal vez consiguió que uno de sus amantes viniera a matarlo. Tal vez. Tal vez adivinas. No. No, para nada. Todo el mundo sabe que va a recibir una gran cantidad. ¿No te molesta que esté tan nerviosa? ¿Crees que está nerviosa? ¿Quién crees que es? Tiene reputación por toda la ciudad de amoríos con otros hombres. ¿Ah, sí? He oído algunas historias. ¿Qué clase de historias? Salía con otros hombres cuando su esposo no estaba. ¿Quién te dijo eso? Ah, vamos, Kyle. ¿Qué crees que está sucediendo aquí? No había nadie en el auto, no hay huellas. Rupert Monroe era un hombre importante. A donde quiera que iba, alguien lo llevaba. ¿Sabes que consiguió a uno de sus amantes para que viniera a matarlo? ¿Pero dónde pondría el cadáver? Tú dímelo. Estaba lloviendo mucho esa noche. Nadie cavaría un hoyo en el lodo con lluvia. Hola, Linda. Hola. Muchas gracias. ¿Cómo va todo adentro? Aún no encontramos nada. Bien. Ahí viene. Les traje limonada. Está fresca, la preparé esta mañana. Gracias. Gracias. ¿Quién estaba en tu habitación en el hotel en Miami? ¿Quién llamó a Monroe desde tu habitación? No sé de qué me hablas. Sí lo sabes. Había alguien ahí y viniste aquí a matarlo. No lo hice. Dime la verdad, demonios. Por favor, es verdad. No había nadie ahí. Pues alguien miente. Esto no tiene ningún sentido. Kyle, alguien vio un auto la semana pasada estacionado junto al lago Camelia de noche. Uno negro brillante. ¿Quién hizo la llamada? Anónima. ¿Encontraste algo? No vemos nada. Vamos a subir. Tal vez tengamos que regresar. ¿Creen que esté aquí? No sabemos. Necesito ayuda. No hay nada. Esperen. Esperen, creo que encontré algo. Dios, creo que lo encontramos. Tienes un enorme crimen, Kyle. Por la descomposición patente del cuerpo y temperatura de 22 grados del agua, se estima que el muerto ha estado en el agua durante un periodo de 7 días. 7 días. Dos heridas de bala en el cuerpo, torácico medio, perforando el esternón bajo. También hay rastros de pólvora. La bala se quedó adentro. La segunda herida está sobre el ojo derecho. Pruebas patentes de pólvora y quemadura por los gases. Salida lateral a la segunda vértebra. Aquí hay una bala. Deteriorada, pero es una bala. ¿Me permites? A ver. Parece una 38. Sí, tal vez 9 milímetros, prácticamente iguales. Vamos a medirla. Lee, tu calibrador. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? No, es una 38. Esto lo sorprenderá. ¿Qué? Hay agua en los pulmones. ¿Y? Dos heridas de bala y estaba vivo en el fondo del lago. ¡Qué barbaridad! Causa de muerte, asfixia por ahogamiento. Todavía no estoy seguro, pero parece vidrio victoriano original. Creo que es igual al que encontré en el zapato de Amonro. Aquí es donde fue. Tal vez. Alguien entró a la casa, su amante. Pelearon. La víctima recibió un golpe y le dispararon dos veces. Creyendo que lo había matado, lo llevó al lago y abandonó el auto. Y no hay huellas en ninguna parte. Sabía lo que estaba haciendo. Limpió todo perfectamente. Creo que encendió el humidificador para borrar más las huellas. Debemos encontrar una huella. Eso espero. Sabemos que fue aquí. Señor, encontramos algo. Vaya, vaya. Mira lo que hay aquí. Sáquenla. Cielos, Kyle. Tenías razón. Tarde o temprano, todos se equivocan. ¿Qué tal? Una perfecta 38. Mira las marcas. Será fácil compaginarlas con un arma. Ahora solo nos falta el arma. ¿Quién estaba contigo en Miami? Estaba sola. ¿Te acostabas con alguien además de conmigo? No. ¿Por qué me preguntas eso? Me han dicho cosas de ti. No permites que lo hagan. Dijiste que tratarían de cambiarnos de parecer y lo están haciendo. ¿Dónde está el arma? El arma con la que lo mataste. La tiraste en la parada de camiones. Era una 9 milímetros. Lo sé. ¿Qué estás diciendo? La bala que extrajeron del cadáver de tu esposo era de una 38. La bala que sacaron del muro era una 38. Pero le disparé con una 9 milímetros, te la enseñé. Esta es la bala que sacamos del muro de la casa de Monroe. Esta es la bala que le sacaron al cadáver de Monroe. Las marcas compaginan perfectamente. Las dos salieron de la misma arma. ¿Cuántas marcas hay en la bala que salió de Monroe? No lo sé. La arena puede ponerle marcas así, ¿verdad? Señor Bodine, el cuerpo humano tan maravilloso como es, contiene 1.5% de calcio, 1% de potasio, 65% de agua y después de las 5, cierto porcentaje de alcohol. Pero nada de arena. Gracias por su ayuda. De nada. Kyle. El capitán quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Es sobre el caso Monroe. Kyle. ¿La estabas visitando? No. ¿Nunca fuiste solo a verla a su casa? No, señor. Ustedes fueron allá, ¿verdad? Sí, señor. Sí, un par de veces. Su esposo vino a darnos una queja. Dice que usaste lenguaje ofensivo. ¿Tú dijiste esto? No le dijo nada, capitán. Era un odioso. Esto no es cierto. ¿De qué se trató? ¿Violencia doméstica? Sí, señor. Tomaste un interés especial en este caso, ¿verdad? No, no mucho. ¿Dónde estabas el sábado por la noche hace una semana, Kyle? Estaba en mi casa. Monroe fue asesinado con una 38, ¿cierto? Según el informe de la autopsia, sí. Tienes una 38 especial, ¿cierto? Usted sabe que sí. ¿Puedo verla? ¿La disparaste hace poco? Sí, la usé. Se sacó una bala del muro de la recámara. Las marcas están limpias. No será difícil saber si salió de tu arma. Voy a ponerte bajo ausencia administrativa hasta que podamos averiguarlo. Es una verdadera lástima. Gracias. Sí. Lo siento, Kyle. Vendrás con nosotros. ¿Qué sucede? Dímelo tú. Te entregaste un arma equivocada. ¿De qué estás hablando? Número de serie equivocado. No entregaste tu arma. El capitán quiere verte otra vez. Esperen un segundo. Debo decirte, Kyle, que muchas personas están molestas. No creen que pudieras haber hecho algo así. ¿La viste socialmente en algún momento? No. La noche que la conociste, el cantinero te mostró el recibo de una tarjeta de crédito con su nombre en él. ¿La llamaste o te pusiste en contacto? No. ¿No te llamaba aquí a la oficina? No. ¿Quién te llamaba? No sé de qué llamadas estás hablando. ¿Por qué la estás protegiendo, Kyle? ¿Dónde está el revólver de servicio que te fue asignado, número de serie 0876B? Ya le dije que no sé. ¿Alguien te quitó el tuyo? Tal vez. ¿Quién pudo ser? No lo sé. ¿Nunca fuiste a su casa a saludarla? No. ¿Qué te pasa, Kyle? Te culparán por esto. Ella saldrá libre. Tal vez así lo tenía planeado desde un principio, ¿no crees? Cuando encontremos tu arma o cualquier prueba que te ponga ahí, estarás acabado. A menos, claro, que quieras ayudarnos. Kyle. Seguirá libre. Será muy rica. Le van a dar $12 millones. El fiscal hará un trato contigo. Puedes salir en un par de años. ¿Eres tú? ¿Tienes mi dinero, Lamar? ¿Tienes el boleto? Ajá. Déjame verlo. Recibirás el resto cuando tenga lo mío. ¿Cuánto le pagaste a Dickie por seguir a tu esposo? ¿Qué es él para ti? Rachel, comienza a hablar. Upper me iba a dejar sin nada. Lamar me dijo cómo hacerlo. ¿Cómo hacer qué? Arreglar su muerte. ¿Dónde conocerte? El arma, Miami. Todo. ¿Fuimos una mentira? No. Todo cambió, Kyle. Cambió después de que te conocí. Volví de Miami para estar contigo. No saliste del hotel, volviste para matarlo. No. No iba a irme contigo. ¿Quién hizo las llamadas desde tu habitación? Lamar debe haber puesto a alguien ahí. ¿Quién hizo las llamadas desde tu habitación? No lo sé. Solo quiero saber la verdad. ¡Dime la verdad! ¡Esa es! No me mires así, de ese modo. No soy una extraña para ti. Sí, lo eres. No digas eso. Te amo. No quiero escucharte. Mi vida se había acabado hasta que te conocí. ¡Ya basta! ¡Te amo! ¡Ya basta! ¡Te amo! Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Si me amabas, ¿por qué no me lo dijiste? Te hubiera perdido. ¡No quiero oír más mentiras! ¡No más mentiras! Solo me estabas engañando, ¿verdad? Yo te estaba amando y tú te burlabas de mí. Debiste decírmelo desde el principio. ¿Por qué no me lo dijiste? Traté de zafarme de todo. Por favor, créeme. Llama a Lamar. Dile que quieres verlo en el bar JJ esta noche. Hacer nada por ti. Tal vez no. Oye, todo esto te salió como si la conocieras perfectamente. Sí. Fui a la escuela contigo, Kyle. Ya lo creo. Escuché todo lo que me dijiste. Sabía que lo habías hecho. Cometiste demasiadas equivocaciones, Lamar. ¿De qué estás hablando? Tú tomaste esta, ¿no? No veo mi nombre en ella. ¿No reconoces la brújula de tu auto? ¿Cómo supiste del fideicomiso de 12 millones de dólares? ¿Ella te lo dijo? ¿Por qué había de hacerlo? Tal vez ibas a ayudarla a matar a su esposo. No lo hice. Tú sí. Sí, pero irás a la cárcel conmigo de todos modos. Esta está marcada por la arena. Igual que la bala que extrajeron de Monroe. No sé de qué hablas. Cambiaste mi pistola, ¿verdad? Mi 38. La disparaste en la arena. Después conseguiste la bala en la sala de autopsias cuando nadie te veía. La cambiaste por la de 9 milímetros que le sacaron del pecho a Monroe. Nadie va a creerte eso. Después disparaste mi 38 en el muro de la casa de Monroe para que la bala del muro y la bala del cadáver compaginaran. Y las dos son de mi pistola. Tienes una desesperada imaginación, amigo mío. ¿Cómo supiste dónde estaba el cadáver? ¿Te lo dijo ella? ¿Tú qué crees? No lo sé. Solo tienes que ver el kilometraje del auto para saber qué tan lejos está el lago. Levántate, hijo de perra. No te hundas más en esto. Levántate. Siéntate. Se lo dije todo, Lamar. ¿Dónde está mi arma? No la tengo, Kyle. Dame mi arma, imbécil. Está en mi auto. Si tramas algo, Lamar, voy a volarte los sesos. Vamos a salir. ¡Levántate! ¡Vamos! Espérame aquí, Rachel. Camina. ¿Vas a dispararme, Kyle? Si es necesario. No tienes que hacerlo. ¿Cuánto ibas a recibir? Mucho. Ella estaba desesperada. Después quiso terminarlo todo. Pero el dinero olía bien. ¿Por qué yo? ¿Por qué no un asqueroso desconocido de la calle? ¿Por qué involucrar a tu propio compañero? Tenías que ser tú, amigo. Si fuera otro, hubieras descubierto el caso y me hubieras hundido. Eso es cierto, sí. Pero ¿sabes qué? No eras el chivo expiatorio. Eras mi seguro. Al diablo, Dicky. Te equivocaste. Primero las fotografías, después mi 38. La guardaste demasiado. Ábrelo. Vamos. ¿Dónde está? Debajo del asiento. No es demasiado tarde, Kyle. ¡Cállate! Tira el arma al lago. Olvida todo lo que pasó. ¡Cierra la boca! ¡Policía! ¡No se mueva! ¡Tiene un arma! No me dejes. Quédate conmigo. iba a dejarte. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Rachel. Kyle tenía razón. Tarde o temprano todos se equivocan.